Entonces estamos comunicados con Susana Díez. Susana, ¿me escuchás? Hola, sí, buen día, ¿cómo están? Te saluda Quique de la Calle y Joe Cornejo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, sí. Contanos... Te escucho muy lejos. A ver si... no sé si levanta el retorno como... ¿ahora mejor? Ahora sí te escucho mejor, sí. Susana, a ver, vamos a presentarte. Estuviste militante de la JP de los años 70, estuviste detenida durante la dictadura militar, sí. Desde aquel momento militante de los organismos de derechos humanos, participás de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia en Viedma. La primera pregunta tiene que ver con una reflexión general sobre qué significa para vos el 24 de marzo, digamos, el Día de la Memoria. Bueno, este es un 24 de marzo en lo personal muy particular porque, bueno, además de recordar a todos nuestros compañeros y compañeras, estuve y estamos en los juicios orales participando. Me tocó declarar la última semana de febrero y, bueno, consideramos que es un triunfo que los acusados estén en el banquillo, ¿no? Es un triunfo de la democracia y del pueblo. Que tanto hicimos para que estos represores estén detenidos, ¿no? Y sean juzgados. La reflexión de este 24 es que yo, digamos, nosotros caminamos con nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, los vemos corporizados en todos los jóvenes que participan hoy de los asentamientos, de las cooperativas, de los piquetes, de los sindicatos, los centros estudiantes. Es decir, hoy ya a la distancia reivindicamos todo nuestro accionar en los 70. Al principio teníamos miedo de reivindicarnos como militantes populares por esa famosa palabrita, algo habrán hecho, la teoría de los dos demonios, pero bueno, hicimos un largo camino que nos permite hoy reivindicar todo nuestro accionar, el nuestro y el de los que hoy no tienen voz, pero están en nosotros y en todos ustedes en recordarnos, ¿no? Yo planteaba hace un tiempo, después que estuve en el juicio, qué paraguas tenemos desde el Estado Nacional a partir del 2003, donde evidentemente hay toda una política de Estado de derechos humanos y de reivindicar el accionar de los años de nuestras luchas como militantes en los años 70. Me acordaba la soledad en que estábamos en los primeros juicios. De los juicios de las juntas militares, que estábamos en soledad social, no había un contexto social como lo hay ahora. Hoy estamos mucho más acompañados, tenemos además desde el Estado Nacional, tenemos hoy el pueblo reivindicando toda esta política de derechos humanos, ¿no? Susana, antes de pasar a algunas reflexiones más índole política, yo quería preguntarte además por lo otro, por lo que salió en Revista 23, la última edición, donde vos denunciabas que hay un miembro un personaje que participó de la última dictadura y que es funcionario provincial. Sí, nosotros antes de que saliera el dossier elaborado por la Revista 23 y el dossier del Archivo de la Memoria, del Archivo General de la Memoria, que confeccionaron los integrantes del Batallón 601, nosotros a este personaje acá en la provincia lo teníamos ya con una denuncia que nos había llegado y en la cual, a través de una foto que llega, yo reconozco que es uno de los secuestradores que me llevó al Atlético, que entró en la casa de mis padres a los golpes y, bueno, yo estoy casi segura, convencida, que fue el que me secuestró. Pero más allá que sea el que me secuestró, integraba ahora, se blanquea, que integró la lista de integrantes del Batallón 601 de Inteligencia. En lo cual, este hombre porque está licenciado, es el director de Asuntos Delictivos de la provincia, en la cual el gobernador tiene una responsabilidad directa, porque lo tiene como compañero de trabajo, el gobernador Saiz, y hasta ahora todavía no lo han echado del gobierno. Porque ponele que yo me equivoque, que ojalá que yo me equivoque, que no sea el que me secuestró, porque sería terrible que un torturador esté en un gobierno democrático, justamente el Estado provincial que nos tiene que cuidar es el que tiene de empleado a un torturador, a un secuestrador. Pero además ponele que ellos duden que hasta que la justicia se decida, yo no sea el que me secuestró, ¿no? Pero es integrante del batallón 601, está en el listado. Así que sí, el accionar de la justicia es uno, pero el accionar político es otro. Hoy el gobierno ya no tendría que tenerlo más. Pero bueno, hay un silencio absoluto del gobierno provincial, en el cual se escuda que forma parte de la concertación con el gobierno de Cristina. Así que bueno, estamos en tratar de que este hombre, este personaje, no esté más en las filas del gobierno. Pero bueno, esa es una decisión muy exclusivamente de la presión social que nosotros ejerzamos como pueblo vietnamense y del gobierno de la provincia, ¿no? Susana, respecto de esto y respecto también de lo que planteas al principio, ¿qué te parece que fue lo que cambió, que hizo que desde los 90, de la ley de impunidad, de fin del alfonsinismo, de los indultos del menemismo, hasta acá hubiera una evolución, una maduración de la conciencia social y que bueno, la idea de justicia y de cárcel y castigo y de una lectura muy crítica de lo que pasó entre 76 y 83 se hiciera carne en el conjunto social? Mira, yo creo que hay una política de Estado. Desde el 2003 a la fecha hay una política de Estado. Esto, cuando hay una política de Estado y el Estado Nacional pide perdón en nombre, ¿no? Eso hace reflexionar a la sociedad argentina. O sea, no es organizaciones sindicales, organizaciones políticas que piden este accionar o piden reflexionar sobre el accionar. Hay una política de Estado. Si esto se hubiera hecho, todo esto que nosotros estamos haciendo y que se hace desde el gobierno nacional, si hubiera hecho para juzgar a la dictadura de 1955, los bombardeos y los fusilamientos, no sé si hubieran pasado las siguientes dictaduras, la dictadura del 76. Porque la dictadura del 76 es consecuencia de la el no castigo de lo del 55. Sí. Y este gobierno también reivindicó el accionar y pidió también en nombre del Estado a los bombardeos y fusilamientos del 55. Esto marca una señal desde el gobierno y, por supuesto, al esclarecer desde el Estado Nacional todas estas políticas, a tener a su Secretaría de Derechos Humanos, a tener en todas las reparticiones del Estado esta política, eso facilita el accionar en la sociedad. La sociedad empieza a reflexionar porque ahora es fácil hablar de derechos humanos. Pero hablar de derechos humanos con la teoría de los dos demonios de Alfonsín y hablar de derechos humanos en los 90 con el indulto, la obediencia de vida y el punto final, era difícil. Ahora es todo mucho más fácil, a pesar de que queda mucho por hacer. Vos imaginate que yo tenía 29 años cuando me secuestraron, hoy tengo 62 y sigo esperando justicia. Pero hoy hablando con todos los jóvenes, uno habla mucho más tranquila. Vos tenés todo, a pesar del accionar de las empresas periodísticas, porque vos mirá lo que pasa con los apropiadores de los hijos, porque Regina de Noble hoy es apropiadora de sus hijos, ¿no? De los hijos que dicen que son de ella. Hoy vos tenés que, hoy está hablando la gente y dice, ¿viste? Lo que está pasando con TN, lo que está pasando con Clarín. Es decir, hay toda mucha esperanza de reconstrucción de todo lo que nos hicieron, ¿no? Te iba a preguntar, que es algo que en realidad siempre charlamos. Primero es esto, lo que le preguntamos hace un ratito a Juan Cabandí, ¿qué materias te parece que el Estado Ejecutivo está atrasado? Y si, aparte del Estado Ejecutivo, ¿qué otros sectores del Estado vienen atrasados? Digo, además de la justicia, que ya planteaste que viene mal. Como un análisis de cuáles son las tareas pendientes en materia de derechos humanos sobre los que hay que avanzar. Mira, yo te diría que no sé, yo no veo que haya mucho pendiente. Es decir, yo lo que veo pendiente son otras políticas distributivas del ingreso que se están empezando a instrumentar y que cuestan mucho en política económica. Yo en política de derechos humanos veo muchísimos avances. Lo que sí falta el tema de la justicia, el tema de unificar los juicios. Vos pensás que yo ahora declaré el 23 de febrero y tengo que volver a declarar por otro compañero que no entró en esa causa. Es decir, ese desgaste que nos lleva a la justicia es grande, a pesar que no cuentan con una ideología de que no vamos a abandonar y vamos a seguir declarando. Pero yo creo que el tema de la unificación de las causas es un tema pendiente en la justicia, a pesar de que se sigue pidiendo desde el Estado, pero desde el Estado Nacional. Tanto Cristina como Néstor han planteado en reiteradas oportunidades, ¿no? Pero bueno, ahora hay un avance en algunos sectores de la justicia preocupante, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos peleando y creo que en la medida en que la sociedad siga reclamando y que la sociedad venga que siga teniendo conciencia de lo que está pasando, se va a ir agilizando todo este tema de los juicios, ¿no? Tengo una pregunta cortita para ya terminar. Leí acá que sos miembro de la CTA, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Qué lectura haces de que crecientemente, con mucha lentitud, pero la CGT empieza a participar de las actividades de derechos de rememoración, del 24 y lucha por los derechos humanos? Mira, yo antes de estar en la CTA, nosotros estábamos en la CGT. Nosotros nos fuimos de la CGT cuando la CGT adhiere al modelo neoliberal de menemismo. Se empieza a transformar los sindicatos en empresas, ¿no? Y los representantes gremiales en empresarios. Nosotros ahí armamos la CTA, otra forma de hacer sindicalismo, y bueno, esta cosa, ¿no?, de la reconstrucción de la sociedad, vos imaginate que yo diría que el 80% de los desaparecidos y desaparecidas son trabajadores y trabajadoras. Creo que Hugo Moyano siempre tuvo una actitud en defensa de los derechos humanos. Él estaba en el sindicato de camioneros, estaba Pérez, y Pérez era el secretario de derechos humanos de la CGT. Yo creo que también la sociedad empuja, y cuando vos la sociedad empuja y los reclamos empujan y hacen que te pongas al frente de los reclamos. A mí me parece, nosotros muchos años vimos con tristeza la ausencia de los trabajadores organizados en las marchas del 24 de marzo. Yo creo que es otro avance significativo que la CGT como CGT participe. Había siempre sindicatos como FOECRA, periodistas, judiciales, bueno, los docentes estábamos marcados en la CTA, ATE también, pero los que todavía estaban en la CGT iban por las suyas, digamos, no orgánicamente. Que esté la CGT participando activamente es un avance muy significativo, como este avance que noto en el país, ¿no? Susana, te hacemos la última pregunta. Mañana, ¿qué actividades va a haber en Viedma? Ya, hoy empezamos a hacer una vigilia en lo que llamamos La Casona, que era un lugar que era de inteligencia en la época de la dictadura, que la recuperamos como espacio de la memoria. Hacemos una vigilia con bandas musicales, chicos, artistas barriales. Participan los asentamientos de las tomas de tierra acá en Viedma, y mañana hacemos el acto central en la Plaza San Martín, que es la plaza que nos nuclea históricamente, donde están los pañuelos pintados, donde se van a volver a pintar los pañuelos. Hacemos un documento político de crítica a la presencia de los represores en el gobierno provincial. Y después, bueno, la expresión de toda la comunidad participando, ya sea artísticamente o con comunicados de prensa y adhesión. A ver. Sí, a modo de despedida, yo tenía una profesora que quería mucho, creo que está en Viedma de nuevo, y vinculada al tema de derechos humanos, Azucena Racosta. ¿La conoces, Susana? ¿Azucena? Racosta. Debe estar trabajando en Patagones, porque no la ubico. Vos sabés que yo tengo un vicio de la dictadura, no sé cómo llamarlo, viste, me olvido los apellidos. Ah, bien, bueno. No, me olvido los apellidos, no los recuerdo, recuerdo las caras. Pero te voy a averiguar y te mando por Facebook, te mando dónde está Azucena. La Racosta, estaba vinculado a La Cantora, una organización que defiende los presos, la situación de las cárceles. Pero me parece que está en La Plata, Azucena. Ah, sí, en La Plata. Ah, bueno, no, era solo eso para Susana Diegues, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes por llamar y un beso grande. Era Susana Diegues, militante de la JP de los años 70, luego detenida durante varios meses durante la última dictadura militar y luego una activa militante por las cuestiones vinculadas con los derechos humanos.